Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bienvenidos a este 15 de mayo, San Isidro. ¡Felicidades, Madrid! Esa praderita llena, sí señor, de isidros, de palomas y de buena gente. Festividad en la capital del reino. Aquí no lo es, no lo es. Se nos fue ayer B.B. King. Alguien me preguntaba, ¿vas a poner hoy algo de B.B. King? Pues no, no voy a aprovechar la tesitura de recordar a una persona que está ahí. Bueno, ¿por qué? Porque siempre hemos puesto a B.B. King. Durante mucho tiempo. Lo que sí que quiero recordar es que hay mucho hijo de su madre suelto. Lo digo por si recibís algún correo que dice correos, tienes un paquete en correos y abres el correo y te quedas sin nada, con un virus que te lo elimina todo. Te lo digo porque a un familiar mío le ha pasado. Os lo digo por eso. Es una putada, pero gorda, gorda, gorda. Por lo tanto, cuidado con los correitos que recibimos y con los correos que abrimos, porque sí, son una verdadera jugada, vamos, hay mucho listo. Ya anda la Guardia Civil detrás de ellos. 15 de mayo, 135º día del año. Nos quedan 230 para llegar a final y tomarnos nuestra consabida copita de sidra al gaitero. Festividad de San Isidro y también aprovechando de San Indalecio y de San Hugo. Felicidades a todos los que por cualquier motivo celebran una disculpa, entre otras cosas, para sonreír. Sí, señor, estamos ahí. Un abrazo, José, Marían en Valencia, Aurora en Cádiz, Bobby en Huerton, María Ángeles en Murcia, Laura en Sevilla, El Bollo en Sevilla, Jacobo, un abrazo, campeón. Sí, señor. ¿A quién más? A Pablo Andrés le tengo que dar un abrazo, porque el tío está, como siempre, ahí como un campeón. A Marisa, a la gente de Santander, a Mari, a Nieves, a Emma, a Rebeca, a Luis, a Mariaje en Guatemala, a Ana. En Quevedo, siempre lo tengo que decir, estoy excitada contigo, me dice. Pero, porque ella lo dice, porque cada vez que me oye, pues estar tan lejos y oírme, no lo toméis por otras cosas, claro que sí. Es un buen día para poner buena música, tenemos un compendio de música interesante. Para abrirlo vamos a hacer con los Beach Boys, la banda Los Reyes para mí de la costa oeste americana en los 60, con este tema, que es de 1964. La banda la formó Brian Wilson con sus primos, era casi toda una familia, los primos Love, dos hermanitos, apellidados Love. Este es un clásico entre los clásicos. Son buenas vibraciones, llegó a ser number one en todo el mundo. En 1964, Jacobo no había nacido, le faltaba muy poco. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Bueno, pues ahí estaba la canción. Es que estaba contestando a una amiga que se llama Gala y ponía una fotografía de un cartelito con 50 grados de Sevilla. A mí se me ha ido la vista rápidamente, he visto cerveza, no le he visto el formato de Cruz Campo y digo, los 50 grados normal, pero no Cruz Campo. Y luego me he dado cuenta que era la Gran Reserva. Y claro, es que yo la Gran Reserva no he llegado ahí todavía. Vaya tela. El segundo disco que ponemos en este programa siempre, porque hoy vamos a cortar a las 8 en punto, no como otros días que nos alargamos. El segundo disco que ponemos es para mi amigo Paco, le encanta el blues. Siempre pongo un blues para él. He puesto muchas veces B.B. King, he puesto grandes del Brooks, del blues, como Elmore James. Elmore James es un grande, esto es That's My Broom. estaba el blues del gran Elmore James sonando en Radio 528 HZ, That's My Broom, recordándolo. Segundo disco, Blues for Paco. Estará escuchándolo con mi amiga, su mujer, Yolanda, que le aguanta todo lo del blues y un poco más. Sonrían ustedes, por favor. Un beso para los dos, para toda la familia, claro que sí. El tercer disco de este programa, todo va así. Según voy teniendo amigos, voy cogiendo puntitos. Le mandamos un beso fuerte a Wharton. Ahí está Bobby Joe escuchando el programa. Me manda cada cosa que es que yo lo pongo y hago lo que ella me dice. Tim McGraw es uno de los grandes del country en Estados Unidos. Tercer disco en este programa es country. Y esto es Just to See You Smile. Esto solo por ver tu sonrisa. Tim McGraw. You always had an eye for things that glitter, but I was far from being made of gold. I don't know how, but I scraped up the money. I just never could quite tell you no. Just like when you were leaving Amarillo, take that new job in Tennessee, and I quit mine so we could be together. I can't forget the way you looked at me. Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I never count the cost. It's worth all that's lost just to see you smile. Said time was all you really needed. I walked away and let you have your space. Old leaving didn't hurt me near as badly as the tears I saw rolling down your face. And yesterday I knew just what you wanted when you came walking up to me with him. I told you that I was happy for you, and given the chance I'd lie again. Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I never count the cost. It's worth all that's lost just to see you smile. Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I never count the cost. It's worth all that's lost just to see you smile. Ese es el country, sí señor. Tim McGraw, gracias. Bobby, yo, el espectáculo genial, lo que me acaba de mandar mi amiga Mariluz. Que seas tan feliz, tan feliz, que seas tan feliz, que no sepas si vives o sueñas. ¡Qué bueno, qué bueno! Si sueño, sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Si soy feliz actualmente, te lo debo a toda mi gente, claro que sí. Hoy, 15 de mayo de 2015, tal día como hoy en 1970, Pink Floyd tocaban durante 2 horas y media en el Crystal Palace Garden de Inglaterra. Eso lo conoce José y nos tendría que dar una nos tenía que dar una explicación del tema. Hoy, como os he dicho, ayer murió B.B. King, lo sabéis todos. Hubiera sido, bueno, pues el día que tenga ya la conexión para llamar por teléfono y entrar en antena, que será ya lo máximo dentro de la radio online, será increíble, porque hoy hubiera llamado a algún amigo que tocó con él alguna canción, claro que sí. Boyere, que quita las penas. Y le hubiéramos hecho una entrevista. Hoy es 15 de mayo 2015. Tenemos tiempo para poner, no me digáis pesado, Los Bravos. El día 26 aparece el disco. Yo lo voy a tener, claro que sí. Apoyo con toda la fuerza vueltas como esta. En castellano, en español, que han hecho Mike Kennedy, claro que sí. Ismael Díaz es el bajista, sí, el bajista que le acompaña en esta nueva aventura. Me acaban de poner una nota por aquí, dice, tío, ¿te has quedado colgado o qué? ¿Con qué? Me he quedado colgado con quién hubiera llamado para hacer una entrevista por lo de B.B. King. ¿Quién cantaba a Boyere, hombre? Raimundo Amador, por favor, que es de aquí, de Sevilla, vive en Sevilla, tengo una buena amistad con él desde hace muchos años. Claro que lo hubiera llamado. Aunque no sé, porque cambia de teléfono cada dos por tres, bueno, cosas de la vida. Otro de los grandes chuletas del rock and roll español, llamado Jaime Urrutia, estuvo en una buena banda española de finales de los 80 y principios de los 90. Estoy hablando de Gabinete Caligari. Y esto sonaba muy bien. Por favor, que me integre, porque soy underground. el sistema explotador. No es mi tema, nena, soy underground. Underground. Con mi dominio del inglés, you can flow forever. Me desenvuelvo a un gran nivel. Underground, underground. Tengo un póster en mi habitación. Resistiré underground forever, dando la guerra sin cuartel. Underground, sí, soy underground y bajo tierra. Ahí está la música de Gabinete Caligari, recordándolo para la gente que esté escuchando, que no haya recordado aquella época. Puede haber gente de 20 años o 22 que no recuerde a los Gabinete Caligari. Estaba el señorito Urrutia, un buen elemento para el rock and roll de este país con este tema, Underground. Dicen que es una de las 101 mejores canciones del pop del pop español. De lo cual yo, pues qué quieres que te diga, me alegro. Le mando un abrazo fuerte a Ana, mi amiga Ana Isabel, que está en Valencia. Ay, ¿a quién tengo yo por aquí que iba a saludar? Vamos a ver, a Alicia en Sevilla, Nieves en Madrid. ¡Mi amigo Juan! Sí, señor, mi amigo Juan. Y estaba viendo toda la gente que tengo por aquí. Es que no los capto. Los que me dejan los saludos, claro, pues si no tendría que saludar a everybody desde aquí. A Juan Mateo quería decir que le iba a mandar un saludo fuerte. Sí, señor, estaba por ahí el amigo. No sé a quién más le tengo por aquí que me han dejado mensajes. Tengo que abrir, Chiqui. Hola. Bueno, pues Loli, le ha gustado mi comentario de lo de la Cruz Campo. Fito y Fitipaldis tienen nuevo álbum. Lo que sobra de mí es incluido en el último álbum de Fito y los Fitipaldis, huyendo conmigo de mí mismo. No suena mal, está bien este disco. Y le gusta a mi amiga Mari. A respirar, de nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta a la felicidad, nunca pensé que la pudiera perder. Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan, por eso no he podido crecer. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, viene derecho hacia aquí, haciendo bom, bom, bom, bom. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Sacó a bailar, ella me sacó a bailar y movía las caderas para despistar, solo para despistar. Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más. Como un suspiro que debió durar lo mismo que la eternidad. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, viene de hacia aquí, haciendo bom, bom, bom, bom. en la próxima estación de nuevo me despido. Y sé que nunca dije adiós convencido. Y complicarme me resulta muy sencillo. Igual que está. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo, me preguntan que si esta canción, lo que sobra de mí, es original. Creo que es de Fito y Fittipaldis, ¿eh? Creo que es de ese álbum del 2014, Huyendo de mí mismo. Vamos, no pongo la mano en el fuego porque ya me has pillado, me has dejado un poco fuera de juego, no lo tenía preparado, pero José, creo que es de Fito, Huyendo conmigo de mí mismo. Hablaba de canciones, de música, de, en fin. ¿Quién tengo por aquí? Anda, coño, pero sí, Toño, perdón. Tengo a varios grupos que formaron parte del pop español durante muchos años, como la canción que viene ahora mismo, espero que os vaya a gustar. Son de Los Piratas, un grupo que nacía en Vigo y que en 1991, en 1995 fueron capaces de componer esta canción que seguro os va a gustar. A ver cómo suena. Venga, vamos. Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí. Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir. Prometo no seguir viviendo así. Prometo no pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Promesas que no valen nada, ¿eh? Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Que no me verás, que no voy a molestar. Sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada. Que tengo mucha fuerza de voluntad, que no fallaré en nada. Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Y el aire que me sobra alrededor, y el tiempo que se quede en nada. Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes. Como lágrimas en la lluvia se irán. Intento que no digan nada. Nada siempre es toda la verdad. Nada significa nada. No rezo las promesas que me hice a mí. Prometo pensar en ti. Ahora prometo solo pensar en ti. Y aunque suene de forma genial, prometo que no dicen nada. Nada siempre es toda la verdad. Nada significa nada. Promesas que no valen nada, nada, nada, nada. Y el aire que me sobra alrededor, y el tiempo que se queda en nada, nada. Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes. Como lágrimas en la lluvia se irán. música de Los Piratas, sí señor. Es que, perdón, aparte de las canciones de los temas que tengo en varias páginas abiertas de concretamente de todo el pop español, allá por el 89 o 90, no me acuerdo cuándo, porque no lo he mirado, los tengo convertidos, me regalaron un quíntuple álbum con las 100, que se llamaba así, las 100 mejores canciones del pop español. Hoy es 15 de mayo, tengo un cumpleaños, el de Brian Eno, nacía tal día como hoy en 1948 en Inglaterra, cantante y compositor e instrumentalista que todo el mundo conoce, cofundador de Roxy Music con Ray Manzarek, con muchos, vamos. Ray Manzarek siempre lo pronuncio, lo nombro porque es el que conozco y tuve un buen rollo en el 92 con él. No voy a decir que le presenté a su última mujer, pero casi, siempre me lo recuerda. La formación la abandonó allá por el segundo LP o tercero, para crear su propia compañía de discos, y ha trabajado con David Bowie, con Talking Heads y con muchos más. El glamour de Roxy Music, qué maravilla. Pues ya que estamos aquí con el glamour de Roxy Music y estábamos con el glamour de gente que forma parte de las 101 mejores canciones del pop español, tengo aquí otro. Es el de Los Enemigos. Tengo Los Enemigos, qué bueno. La cuenta atrás. ¿Os acordáis de esto? Claro que sí. Tú eres Pues el tema de los enemigos también forma parte de nuestra historia musical. Seguiremos poniendo muchos temas del pop español que tienen su cabida aquí, son dulces. El 15 de mayo de 1971, Apoteosis de John Lennon y Fly de Yoko Ono se pasan en el Festival de Cannes. Y en el 3 años más tarde, en 1974, aparecía Monkey Gip, el primer LP en solitario de Bill Wyman, o Bill Wyman, como quieras, el bajista de los Rolling Stones, cosas de la vida. Malabriega es un grupo que hemos hablado de ellos aquí en la radio, en Radio 528 HZ, porque está formado por excelentes músicos de Sevilla. Es que hay muy buenos en Sevilla y he de decir que alguno de ellos, bueno, pues forma parte de Heredians, por ejemplo, y está mi amigo Noli. No sé lo que intentan, porque todavía no me lo han contado, pero me lo contarán. Con este rock andaluz que suena de esta manera. Esto es Malabriega, 100 años. Son las despedidas. Bueno, pues esa era la música que nos presentaba Malabriega, ni más ni menos, y nosotros aquí con estos pelos. ¿Qué hora es? 18 y 42 minutos. En 18 minutos, como dice un amigo mío, llegamos al Ecuador del programa, tendremos 60 minutos todavía por delante. Tengo 34 invitaciones a eventos, Dios mío. Casi más que el rey. Coldplay, no hace falta que os diga que son británicos, no hace falta que os diga que en el 2014 sacaron un álbum llamado Ghost Histories, algo así como historias fantasmas. No hace falta que os diga que, bueno, yo lo pongo porque hay gente que me lo ha pedido. A mí este álbum no me gusta mucho, aunque dirán, hola Martín, no tienes ni idea. Bueno, claro, cada uno tiene los gustos que tiene, claro. Vamos a escucharlo, Coldplay. Bueno, pues esa era la música que nos ha presentado en el álbum, que no, historias fantasmales. Always in my head, siempre en mi cabeza, son los Coldplay, el álbum de 2014. Un álbum más moderno de ahora es el de Garbage, más que álbum, han sacado dos canciones. Supongo que será adelanto o no, pues no me han dicho nada todavía. Son las cosas que me trae de vez en cuando mi amigo Charlie Garbage. Ha sacado dos temitas ahora en el 2015 y uno de ellos cantado con Brian Howard. Esto es The Chemicals. Y suena así, vamos.

Bueno, pues ahí está la música de Vanilla Fudge, y tal, así como suena. Me están preguntando desde no sé dónde que a qué me dedico. ¿Qué le digo yo? Soy parado, soy ya jubilado, tengo más años que el garete. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, pues vamos a escuchar a Stoner Train a estas horas de la tarde, a punto de llegar a las 7 en punto de la tarde, y cubrir los primeros 60 minutos. Esto que suena es Sons and Fur. Son una banda de metal de Rusia y lo hacen muy bien. A mí me gusta, vamos, que sí me gusta. Que son los Vitalica, otra vez se me ha olvidado abrir el micrófono, luego os cuento. Oh yeah, Warren, are you gonna be my friends tonight? Yeah! Ya decía yo que era un tema corto. Estaba hablando de Vitalika, que es una banda que mezcla los temas de Beatles y los temas de con música de Metallica. Y ahí estaba el tema. Más invitados a estas horas de la tarde. Siempre cierras el micrófono, me dicen, sí, es que le doy, es que tengo el micro del ordenador pequeño, tengo el grande que me están escribiendo, José que me está volviendo loco, que José lo que quiere es llevarme a dos hermanas para tomar mucha cerveza. Vamos a intentar poner a Megadeth. Megadeth es una buena banda, no os tengo que decir de dónde son, son americanos, hacen heavy. Es la banda de Dave Mustaine. ¿Os parece que pongamos How the Story Ends? Vamos. Rising, you can't be- Bueno, pues estamos en la parte fuerte ya y final del programa, 10 minutos después de las 7 de la tarde. Es para mí un placer presentaros a la siguiente banda. Se llaman Dogs de Amour. Es una banda que nació en Londres en 1983. Y esto que tengo aquí en mis manos, Flame Boy, es un tema de 2013 que me parece... que es lo último de ellos, vamos. Bobby me dice, ¿siempre cierras el micrófono? Claro, porque siempre lo cierro, claro que sí, siempre lo cierro. Dogs de Amour es esto. Música de Dogs de Amour, no sé si lo recordaréis muchos de vosotros, pero en fin, hace tiempo que no los oía. Flame Boy, el tema de Dogs de Amour. No sé si tengo más noticias por aquí inmediatamente. El 15 de dos lanzamientos y me voy. El 15 del 65 los Bears lanzaban Mr. Tambourine Man, ¿os acordáis? Hey Mr. Tambourine Man, los Yard Bears lanzaban For Your Love y Four Tops lanzaban I Can't Help Myself, un clásico de ellos. 15 de mayo, San Isidro, sí señor. Después de este servidor a las 8 en punto entran las chicas con Fall Battle Metal. Espero que vaya todo bien y que ellos tienen muchos oyentes. Vaya tela. Nuestros siguientes invitados son de Sevilla. Se llaman Reincidentes, no hace falta presentaciones. Esto es El Comercio del Dolor. La música de Reincidentes estas horas de la tarde con El Comercio del Dolor. Me gusta ese álbum, me gusta, pero mucho, mucho, mucho, mucho. Estoy tomando notas por aquí y espero que conteste a la gente que estoy ahí. Siempre cierro el micrófono, Bobby, yo está súper preocupada. Algunas veces me lo dejo abierto, eso me pasaba en la radio cuando me hacía autocontrol, se oía todo. Un día estaban de campaña, fue en los 90 o cosas así, estábamos de campañas políticas y tal, y puse una cuña y entonces dije, estoy harto ya de esta gente, y se me escapó. Dios mío, del amor hermoso, se me escapó. Qué bueno, tío. ¿Quién viene ahora? Everclear. Hacen rock, son americanos. Black is the New Black es el álbum que acaban de sacar. Espero que os guste esto. A ver si os gusta Sugar Noise, ¿no? Sí, va, vamos. Looking for a break from the world to me. I wanna get lost. Bueno, la música de Berkeley, vamos sobre ruedas, rapiditos, 19, 21 y 21 minutos. Everclear, Sugar Night. Nuestros siguientes invitados creo que se diluyeron en el 2000. Es una banda alemana, de Hamburgo concretamente. Se hacen llamar Moondog, sí, así como suena. Es la banda de Hermann Frank. Este estuvo en Acep y en Victory. Dos bandas fuertes. El tema me encanta, We'll Come to the Show. Suena muy bien, muy bien. You think there's nothing you must fear. There's no magic left on here. No more secrets, no surprise. No more lows, no more highs. You're not frightened in the dark. You just whistle for luck. There are just some hopeless fools. Welcome to the show. ¿Qué os parece esta banda, Moon Dome, de Herman Franks? ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? Bueno. La verdad es que no está mal. Fin de fiesta hasta las 8 en punto de la tarde con música rock. Yo no sé dónde está Bobby, no sé dónde está María Ángeles de Murcia, no sé dónde está María Ángeles de Sevilla, ni Álvaro, ni Ana, ni Aurora. Hoy no controlo a nadie. Aurora, el lunes que viene pongo tu música que suene aquí. ¿Qué más? Un beso para Alicia. En fin, besos para mucha gente. Bueno, ya os dije que esta gente, Metallica, os lo he dicho estos días, tienen un disco no nuevo, pero bueno, yo lo considero como nuevo, casi nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque han sacado varias canciones, Hit the Lights, pero canciones que ya habían hecho hace bastantes años. Yo creo que esto os va a gustar. Esto es de Metallica, claro. Cosa fuerte de Metallica aquí, pero bien, además, dale un poquito más de caña a esto de Metallica, por favor. Vamos a darle un poquito más de caña, que luego pasa lo que pasa, vamos. tema de... Vaya tiro de tema. Yo no sé si le han metido algún arreglo o alguna historia por aquí. Me está sonando el Facebook. Inmediatamente lo ponemos en funcionamiento porque, claro, hay que respetar toda... María Ángeles de Murcia me acaba de mandar un mensaje o algo porque he dicho yo... Hola, María Ángeles, si estás por ahí. Claro que sí. Y hay más gente que está esperándome y yo les voy a mandar más besos a todo el mundo. ¿Qué tengo que decir? Entre otras cosas, que los siguientes invitados que llegan se llaman Jet Black. Son ingleses. Tienen el último álbum, que yo lo tengo porque me lo trajo mi amigo Charlie, que se llama Disguise. Pero este tema que descubrí anterior me gusta y mucho, ¿eh? Un poquito de 5 minutos, pero está muy bien. Escucharlo con atención. Jet Black. The rumble of rain. A wail on the wind and the voice of pain. So I step outside to find it's raining rock and roll. The air is getting heavy. The metal is cold to touch. The sky it turns from blue to black. And breathing becomes too much. So I step outside to find it's raining rock and roll. Here I step outside to find it's raining rock and roll. It's raining rock. rumble of rain, lightning drops, a wail on the wind, lightning drops, and the voice of pain, raining rock and roll. Son buenos, ¿eh? Pues bueno, ya pondré con tranquilidad el álbum de... Pondré el álbum de Disguise, porque la verdad es que merece mucho la pena. Disguise, de este 2015. Bueno, nos quedan pocos minutos, 19 nada más, para llegar a las 8 en punto de la tarde. Nuestros siguientes invitados, como siempre, son otros de los grandes. Se llaman Stratovarius. Ya sabéis que tengo un álbum gracias a mi amigo de Stratovarius por aquí, que es triple, sí señor, que me gusta mucho. Y me preguntaba mi amigo Agustín, ¿y cómo está Stratovarius? ¿Stratovarius cómo está? Bueno, Stratovarius, la verdad, sea dicha que está muy bien. A mí me gusta Element, se llama el álbum, triple álbum, que yo os aconsejo que si podéis lo pilléis. Es del 2014, no es de este año, pero vamos, lo he tenido que pillar ahora, por cosas de la vida. Eagle Heart, corazón del águila, es el tema que vamos a poner. Mind me is flying away, wandering pues ahí está concretamente la música de Stratovarius, tres CDs incluidos en este Elements, que están poquito a poco muy curiosos. Recordar que a las 8 en punto de la noche vienen las chicas con Folk Battle Rock. Y recordar que la semana que viene pues también tendremos la gente Therapy, tienen nuevo álbum, A Brief Crack of Lights, qué bueno este 2015. ZZ Top, ya lo comentaba, 2015 de Heavies, Civil War, es un álbum que os recomiendo, Gods and Generals, Dioses y Generales, como recomiendo el último trabajo que hay por aquí de los White Snake, de Purple Album, el álbum Púrpura, ahí hay muchas canciones de que todos conocemos, Everclear, os lo he comentado, Warren, no os lo he comentado, nuevo álbum llamado Metal Bridge, algo así como el puente metal, etcétera, etcétera, etcétera. Van llegando cosas, Disguise, os lo he dicho, Jet Black, Disguises, escribe así, es un buen álbum que hay que tener súper en cuenta. El penúltimo tema, porque nunca el último que ponemos en este programa que nos lleva hasta las 8, es de UFO o UFO, una banda de toda la vida. Conspiracy of Stars es el álbum que han sacado en 2015, a pesar de que llevan en esto, como decía el Boca Negra, más que el hilo negro. Pero The Killing Kind demuestran que están todavía en la brecha. A story of possession, oh, the kingdom kind. He went out guns a-blazing, his shirt ragged in the wind. I watched him delicately frazzled, his lights they slowly dimmed. Not cold at all, it's my demon talking. Feeling so bold, it's my sugar talking. Whoa, whoa. This love is fatal, but oh so sublime. Love that's killing, this love is the killing kind. I have been taken, I have been blind. This love is the killing kind. Stick a situation, I've been here before. Burr up that greasy wheel and go singing like a whore. You wanna hear about the honey, you wanna hear about the game. When you look into her darkness, baby's got a sense of pain. At all, it's my demon talking. Feeling so good, it's my sugar talking. Whoa, whoa. This love is fatal, but oh so sublime. The love that's killing, this love is the killing kind. I have been taken, I have been blind. This love is killing, this love is the killing kind. Blind, this love kind. Stick a situation, I've been here before. Burr up that greasy wheel and go singing like a whore. You wanna hear about the honey? You wanna hear about the game? When you look into the darkness, baby's got a sense of pain. Not cold at all, it's my demon talking. Feeling so good, it's my sugar talking. Whoa, whoa, this love is fatal, but oh so sublime. The love that's killing, this love is the killing kind. I have been taken, I have been blind. This love is killing, this love is the killing kind. Pues ahí estaba el tema de UFO, de Killing Khan. Me acaban de confirmar que tengo un oyente en China. A todos los oyentes de Estados Unidos, del Reino Unido, por cierto, un beso para Silvia. Mañana está en España, Silvia, con su niño, con su hijo. José está nerviosísimo. A los oyentes que voy a decir de Alemania, de Colombia, de China, Dios mío, de China, de México no, porque sé quiénes son los dos oyentes que tengo en México, de Suiza, de Argentina, de Brasil, por favor, en mi página de Facebook, decirme desde qué sitios concretamente nos estáis oyendo, porque es la única manera. Anda, coño. Estaba buscando la sintonía de No pienses que estoy triste. Ah, ya la he encontrado. Es la única manera que tengo de saber qué es lo que me dice la gente. Bueno, donde más oyentes tengo es en Estados Unidos, más que en España. No me lo puedo creer, I can't believe it. Voy a decir aquello de no pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste, maneras de vivir. Ha sido un placer haber estado aquí 120 minutos. La verdad es que me pone las pilas constantemente. Es un beso muy fuerte para todo el mundo que esté ahí escuchando, todo el mundo que esté al loro, todo el mundo que esté oyendo. María Ángeles de Murcia me ponía cosas en teléfono, luego ahora en web. En fin, un beso también para ti fuerte y un buen fin de semana, claro que sí. Y un buen fin de semana para todo el mundo. Espero que la selección musical que hemos tenido haya sido de vuestro agrado. Larga vida al rock and roll y besos de mis partes. Chao, hasta luego. Ahora viene Folk Battle Rock. A lo mejor no es decente.